se casó y se fue de este mundo, el hijo de Raimundo. Empecemos con la novelita, lo que quiere la linda dama, porque no se agacha y pero Margarita, deje rezar, deje rezar. Empecemos la novena para todos los solteros. Pongan atención, señores, de lo que les digo ahora. Y el que no quiera creer, que se case y que se joda. Líbranos, señor, de una mujer parrandera, porque seguro se casa y se vuelve rezandera. Con mujeres comelonas no nos vamos a casar, porque nos vuelven esclavos cargando siempre un costal. Pero si va y no come, eso sí es un gran horror, porque se quita la ropa y no queda ni el olor. Domina a sus viejos, pero de una mujer gorda sí que líbranos, señor. Es mejor un elefante, un bus, un aplanador. Yo mejor me apunto a subir a Monserrate, cargando en las espaldas la enorme piedra del Peñol. De mujer que tome trago, señor, nos debe librar, porque el día del guayabo nos ponen a cocinar. Ameón, chepe, líbranos también, señor, de una mujer bien celosa. Quieren es que uno se case y se vuelva mariposa. De las que les gusta el cine también líbranos, señor. Esas no hacen de comer por ver la televisión. Según la Second Law, también líbranos, señor, de una mujer solapada, pues esa saca las uñas y se te vuelve avispada. De mujer que vista corto, téngale miedo, señor, pues para todos los hombres se vuelve televisor. El error del matrimonio, señor, no debe librar, porque eso es cambiar la novia por un enorme costal. Vivir soltero muy bueno, uno nunca se maltrata, y si nos venden la leche, ¿para qué se compra vaca? De mujeres orgullosas también líbranos, señor, vive de noche y de día sentada en el tocador. Y si va y no se pinta, ese sí que es un fracaso, porque se casa y ahí sí chepe, se pone como un payaso. De mujer que sea formal, líbranos a toda hora, porque se casa y seguro que se te vuelve jodona. Amén, de las mujeres bonitas también nos debes librar, desde el día en que se casan ya nos quieren gobernar. Pero de una mujer fea también nos debes librar, porque todos los días más y más nos va a pesar. De mujer que sea pobre, siempre librarnos, señor, porque se vuelve exigente cuando encuentra su cachón. Con mujeres que sea rica no te debes de casar, porque esas es que se casan y al otro día se van. De matrimonio, señor, no debes librar, porque eso es cambiar la novia por un enorme costal. Vivir soltero es muy bueno, uno nunca se maltrata, y si nos venden la leche, ¿para qué se compra vaca?